Cocinator. Hola, Noa. Capítulo 9. Fer, tengo que contarte algo. Fer, ¿tú no te preparas para ir al salón? Claro, me estoy preparando. Pero estás tirado en el sofá leyendo Batman. ¿Sabías que Bruce Wayne es Batman? Hombre, eso lo sabemos todos. Todos no. Muchos villanos de Gotham no lo saben. Imagínate el problemón, tío, que sepan la verdadera identidad de Batman. Pero si es toda una obra de ficción, si lo descubren es parte de una trama. Espera, espera. ¿Cómo que una obra de ficción? ¿Batman no existe? Cálmate. Tengo que contarte una cosa que va a ser muy dura para ti. Y espero que puedas comprenderlo y pasar página después de esto, pero... Batman. Batman está invitado al salón. ¿Qué pasó? Por un momento pensé que dirías que no existía. Se me iba a desmoronar el mundo, ¿sabes? O sea, estaba yo ahí todo acojonado. ¿Le acompaña a su novio Robin? ¿Eh? Claro, claro. Y Superman, y Iron Man, hasta Son Goku, chaval. Joder, con el Batman, sí que tiene amigos. Claro, así que venga, empieza a prepararte para el salón. Claro, me pongo ahora a Star Wars. Dicen que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker, ¿te lo puedes creer? El eterno enemigo es al final el padre del protagonista. Es emocionante. Fer, bueno, hay algo que deberías saber también acerca de Darth Vader. ¿También viene al salón? Ha rechazado esa visita. El caso es que se hizo un Kickstarter para pagarle el viaje espacial, pero no llegó ni a los 40 euros y rechazó la visita. Dijo algo de que visitaría con la Estrella de la Muerte el planeta. Y también comentó algo de que estaba votando a Hot Factory en los premios Bitácoras como mejor podcast, que estaba liado con otras movidas. Joder, qué arisco el pavo. Por tu bien, deja de ver Star Wars. Vale, me voy a poner con el LOL un rato hasta que llegue la hora. Adri, ¿qué haces con esa garrafa de gasolina? ¿Sabes que a Alberto no le gusta que le tomen sus cosas, que explotan? Adri, ¿qué estás haciendo con la garrafa sobre el PC? ¿Sabes que así puedes incendiar algo? Adri, después de rociar la gasolina en el PC es peligroso por cismarte con un mechero. Adri, ¿a dónde vas? ¿Tu PC que está ardiendo? ¿Adri? ¿Adri? ¡Adri!